Estem nerviosos perquè avui es coneixeran, es fallaran el palmarès dels Premis Ondas. El palmarès? Avui, sí, a les 5 de la tarda. Vas enviar això, no? O no? El què? No, vaig enviar res. Però no, envies tu, Nani, o envies... No, al final no m'envien res. No. Però si eres tu... Si nos dan un Ondas por... Si no, no puede ser. Es como que te toque la lotería y no has comprado. Y no has comprado el décimo. Però si tu vas quedar... O sigui, jo li vaig dir al Nani... Però a mi no em podeu encarregar aquestes coses, i a mi se me'n va del cap. I a mi menys. Però jo vaig dir a ti, Nani... Tu no has de dir res, tu has de... Si vols presentar-te, agafa-la. Agafa tu. Agafa el casset... Perdona, però vas dir tu, ja m'encargo jo. Jo no vaig dir jo mai. Però esto no va així. És igual, pel any que viene, chicos. Pel any que viene. Encara, aviam. Però tu en què categoria te querías presentar? Eso es lo primero. Tienes que decir en qué categoría. ¿Hay deportes? Trayectoria profesional. Vale, bueno. Y o millor disc de l'any, un dels dos. Però l'ascendente o la descendente? La descendente. Millor cançó pop podríem presentar-nos. Per una cosa, però és a les 5 de la tarda, que no ens dona temps, no?, de presentar alguna cosa. Va, fem un bon programa avui. Vinga, va, sí. Va, a veure si sona la flauta, va. Que no poden dir que no nos lo merecemos, va. Som-hi. Tu d'entrada ves cap al telèfon amb el Pere Bernal i, escolta, no el molestis massa, eh? I que es posi al telèfon, també. Algun dia lo haràs. A la Xina. Anem cap allà. Vinga. Puja aquí. Puja't. Puja. Atenció a la història de l'os panda Gugu. És un os que es diu Gugu. Què passa, Gugu? Viu al zoo de Pequín. Esto le ha hecho gracia, este chiste que he hecho, le ha hecho gracia a l'Oscar. Porque le he mirado y se ha reído cuando... Por un día que li fas gràcia a algú... Solo a él, a mí no, ¿eh? No, ya, pero bueno... Bueno, resulta que el Gugu aquest és un os panda que viu al zoo de Pequín. Fa uns anys va ser mossegat per un turista que anava borratxo. L'estrany és que el mossegués, sinó que no fes petons, no? Com vas borratxo, et dona per fer petons. Depende. Aquest turista li va... Si vas borratxo a les 6 de la mañana, ja muerdes. En el seu moment va ser notícia, però és que ara ha tornat a ser notícia perquè un adolescent va saltar la tanca protectora i li va donar, doncs, una mà d'hòsties. ¿Vale? Ah, sí? Sí, un xaval va saltar la tanca i li va pegar. No sé què li passa al Gugu aquest, que tothom li vol pegar. Tenim el telèfon a l'os panda del zoo de Pequín, Gugu. Com és que tiene cara de hosti? Igual, no sé. Gugu! Hola! Hola, què tal, com estàs? Què passa? Soc el Pere, eh? Ah, què tal? Hola, ràdio! Hola, Pere, Pere. Hola, Pere. Vale, escolta, no teniu un altre estudi on envia aquest tio? No, perdona una cosa. Pere, estàs al zoo de Pequín, no, ara? Ah, sí. Passa'm a l'os panda, sisplau, al Gugu. A l'os panda, un moment, eh? Gugu es diu. A l'adeu, xato. Aquí el colega. Está trabajando, ¿no? Sí. Está trabajando, espera, ahora te digo. Sí, pues mira, sí, está trabajando. Sí, ¿no? Normalmente algún tiene día tendría que ser. Escolta, digue-li que li queden 27 minuts per començar el seu programa. Ja ho sap, ja. Que es posi les piles. Oye, ¿qué pasa aquí? Que todo el mundo te quiere pegar. Oso, ¿qué te pasa? Yo qué sé, tío, yo no he visto que la gente está loca, ¿no? Si yo no les hago nada. Yeah. Yo estoy aquí tan tranquilamente comiendo mi bambú, a mi rollo, sin meterme con nadie... Y viene la peña y me pega, tío. Ya, entonces, pero ¿por qué te pegan a ti? No, yo qué sé, al tigre, a la jirafa, habrá una jirafa en el zoo de Pekín o cualquier otro animal del zoo, ¿no? Porque la gente está tarumba. ¿Cómo? ¿Qué? ¿La gente está? Tarumba. Tarumba. Tarumba, tarumbita. Porque yo, no sé, yo he llegado a pensar que tengo cara de pillar hostias. Eso ha dicho Nane antes, que es posible. Eso a veces pasa, que uno sin quererlo nace con cara de pillar. Por ejemplo, Mejuto González, el árbitro. Nanda, que no tiene cara de pillar. Mejuto González, no, es que no... Pero Sergio Alis, o Kiko de Gran Hermano, hay gente que tiene cara de pillar. Y ese sí que tiene cara de pillar, pero oye, un oso panda no, hombre, es monísimo, un oso panda es para darle besitos. Tú, chaval, ¿qué? ¿Dónde vas con ese jersey rosa? Bueno. Que somos un poco moñarrones, ¿no? Bueno. ¿Por qué no compras una brújula para encontrarte tu culito? Qué macarra eso. Y tú. No me mires con esa cara, ¿qué? Te gusto, ¿no? Gugu. No, cuidado, no saltes la valla. No saltes la valla, pero ¿qué? Te vas a meter con tu madre, bola de perro, payaso. ¿Quién es el moñas ahora? ¿Quién es el moñas ahora, Mucho ojito con lo que haces, ¿vale? Vale. Gugu, vaya conversación macarra, ¿no? ¿Qué ha pasado? La gente que está loca, tío. Que me ha venido por la buena y me ha hostiado. ¿Te ha pegado? Me ha pegado. A ver, yo... Les provoca un poco, ¿eh? ¿Qué va? ¿Cómo que qué pero va? Si no le he dicho nada. Hombre, sí. Pero si era broma. No era, bueno, no sé si era broma o no, pero yo te has metido con él, no me extraña que... Que no, tío, que si me tiene manía, si ya venía con la cara de pegarme. Ya. Yeah. Que la gente siempre quiere pegar a los osos panda. Oye, ¿cuántos sois ahí en la jaula, el espacio donde estáis los osos panda? ¿Cuántos osos? 5 o 6. ¿Y los demás también reciben...? Que va, solo yo. Solo tú, pero... Solo yo. Ya. Yeah. ¡Rubia! ¡Rubia! Sí, rubia, bonitas piernas. ¿A qué hora abres? Un otra cop. ¿Por qué? Es que no. ¿Por qué no dejas al memo ese que va contigo y vienes aquí y me demuestra que eres rubia? Bueno, Gugu. ¿Ese es tu novio? Pero si es un media minga. ¡Anda ya, guarrona! Pero... Venga, es que no. Guarda no. Eso. Guarda eso. Espera que tú le vas a llamar guarrona a tu madre o solo. Venga, por favor. La próxima te reviento la cabeza, desgraciado. Vaya. ¡A la mierda, hombre! Gugu, es que yo creo que te gusta, ¿eh? Es que ¿pero qué dices? Estás buscando. Si es que se les va la pelota. ¿Cómo que se les va? Estás buscando. Viene al sur con agresividad. Pero si eres tú el que... Tú estás insultando, te estás metiendo con la joder, gente. Joder, es que eres... Ya fue a disfrutar, no a pegarme. Jolín, es que no se les puede decir nada. Si es que no aguantan nada. ¿Dónde vas tú, gafota? Pero deja a la gente en paz. Gugu. Gafota, que parece rompetecho con esas gafas. De mano al sol de Pekín, que rompina, que tos. Que feo, que eres un... Quédate... No, vale. Tú sí que eres feo, cuando te dejes el diente después de la noche hasta que el arma, pringao. ¡Eres un pringao! ¡Pringao! ¡Pero no me pegues! ¡No me pegues, loco! ¡Vete a tu casa! ¡Aquí se viene a disfrutar del sur! ¡Ven aquí! ¡Qué tío! Oye, una cosa, ese de antes era el de la rubia, ¿no? Sí, se ha quedado. Es el mismo. Se ha quedado para pegarme. Escucha, que nos está doliendo a nosotros. No, lo vamos a dejar aquí. Es Jolín. Que lo estás buscando y lo pero estás es encontrando. Pero es que la gente no viene a disfrutar al zoo. Ya, viene ya. Viene a pegarme. Déjalo. Compra la entrada para pegarme. Vale, vale. Mira, ahí va un tío muy alto. ¡Hala! Es normal, si vas pel món així, Jay Paua, acabes rebent. I tant. I desmuntant l'estudi. Avui hem sentit a l'Oi Por Oi una entrevista al Woody Allen, una entrevista rareta, tot s'ha de dir, o sigui, una entrevista una mica estranya, no? Doncs el Woody Allen, el director, ha dit que roda pel·lícules a Europa perquè aquí li donen els diners per fer-les. O sigui, és un argument que no admet rèplica. Mm-hmm. Si em donen la pasta aquí per fer les pel·lis, les faré aquí. Ja està. És que em sembla que porta 4 pel·lis seguides fent aquí a Europa. En Kiko Churruca és una persona que està aquí amb nosaltres i diu que vol financiar una nova pel·li al Woody Allen. Kiko. Hola. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Kiko, ¿a ti te preocupa que Woody Allen no encuentre financiación en los Estados Unidos? Sí, bueno, a mí me preocupa mucho, ¿no? Muchísimo. Uf, qué preocupado estoy, ¿no? Un poquito. Vale, ¿eh? Si no te preocupa no pasa nada, pero tampoco hagas aquí el numerito, o sea, y esto es espabilito. No, si ¿no? Es... No. Si no te preocupa no pasa nada, no. Tampoco si, humilles así. Sí, sí que es verdad que me preocupa, lo que a veces soy muy falso diciendo las cosas, soy poco creíble. ¿Te ha parecido que lo decía como con ironía? Sí. Pues no. Era verdad. O sea, que estás muy, muy preocupado. Me preocupa mucho, o sea... Uf. Sí, sí, cuando he dicho uf, qué preocupado estoy, lo decía de verdad. Vamos. Yeah. En serio. Pero, sí, pero es en serio. Pues, o sea, que pues, aunque parezca que estás mintiendo, en realidad tú dices la verdad. Claro. Sí, sí. Por supuesto. Es que queda falso, no sé cómo evitarlo, pero de verdad que lo digo en serio. Pues es verdad. Es que pero sí. Bueno, vamos a intentar soslayar este tema. Ah, pero cuando dirá la verdad y cuando escribe, parece. Bueno, usted va a financiar la próxima peli de Woody Allen en Barcelona cuando acabe precisamente la que está ahora haciendo en Barcelona y que tan buena pinta tiene. No, sí. Buenísima. Menudo peliculón. ¿Estás con ironía o es en serio? Que no, que es en serio, de verdad. Vale. No, lo digo así. Sale Joy Beltrán, ¿no? ¿Eh? Sale Joy. Ya ves tú, qué pedazo de actriz. ¡Buf! Que, no se la salta un gitano. No, que lo digo en serio. Perdón. Bueno, y esta peli que va usted a financiar a Woody Allen, usted va a ser el productor, el director, ¿dónde se va a rodar? Se rodará esto en las afueras de Calafell. Siempre es bueno estar en las afueras de Calafell. En una recepción. ¿Con una qué? En una recepción. Con un chalecillo que tengo. ¿Seguro que lo tiene? Sí, y... Y bueno, ya tenemos escrito un borrador del guión. No me digas, ¿sí? ¿De qué va la película? Bueno, es una peli casera, rollo casero, rollo doméstico. Doméstica, ¿no? Una peli doméstica, en Super 8. Sí, en Super 8 saldrán niños dándose ostiones contra el columpio. Como vídeos de primera. El perro cazando pájaros, a mí haciendo el amor en el césped. ¿Es una peli porno? No, un poquito de todo, pero una miscelánea. ¿Habrá sexo? Pues siempre todo en plan casero. Vamos a ver una cosa, no sé. ¿Vas a contratar a Woody Allen para rodar esta mierda, esta porquería? ¿Tú eres Woody Allen? No, pero... ¿Tú eres Woody Allen? ¿Cuántas películas has rodado tú? Yo ninguna. No, ¿cuántas películas? No, es que a lo mejor has sido tú el que ha rodado un montón de películas, ¿no? No, pero si... No, ¿verdad? ¿Tú qué sabes de Woody Allen? Yo, pues, sé Woody, lo que todo el mundo... Woody por pastas hará lo que sea. ¿Seguro? Le enseñas un fajo y te chupa de los codos. Es así. Por dinero puede hacerlo. Y yo ha posat cara de que sí, que le chupa los codos cuando le enseñas un fajo de billetes. Eso no lo sabía. Pero aún así, aunque mande don dinero, se lo voy a decir a usted, don Kiko. Uy, sí, don dinero. Don dinero, eso lo decía con ignorancia. No, que manda don dinero. Sí, vale. Sí. Pues me parece aberrante y una monstruosidad desperdiciar así el talento de un genio para hacer peliculillas de estar por casa. Y me preocupa mucho lo que está usted diciendo, pero además, mírame la cara de lo preocupado que estoy. No, cara de preocupación. Sí, que está preocupado. Sí, por sí. Eso, la peli en Calafell será una especie de aperitivo para la gran obra que tenemos pensado hacer los dos: la boda de mi hija. ¡Qué bien! ¿Quién se casa? Mi pequeña, la Tere. ¿La Tere? Mi tesorín Tere. ¿Se va a casar su Tere? Sí. ¿Y Woody Allen va a filmar la boda de su Tere? Ya lo tenemos todo estudiado. Woody está muy ilusionado con el proyecto. Sí. Será la primera boda que filme. Y mira, me dijo, sí, qué ilusión me hace filmar la boda de tu hijo. Porque a él también le pasa un poco esto. Es que parece falso, pero en realidad habla en serio, ¿no? En serio. Pues esto, mira, te voy a decir una cosa. Esto tiene muy buena pinta. Una boda filmada por Woody Allen, una boda real. Va a meter además todas sus obsesiones: la muerte, el amor, la traición, la tuna, Paquito el chocolatero, la religión, los dátiles con bacon, las supremas de merluza. Todo eso va a meter en la película. Pero que te lo cuente mejor, porque está Woody al teléfono. Estoy aquí. ¿Pero cómo? Pero Woody Allen, maestro. ¿Qué tal? ¿Cómo? Muy buena. Sí, Woody Allen, el gran maestro. Sí, ya. ¿Cómo toco el clarinete, ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal, amigo? Hola, Kiko. Hola, Cosi. Sosi. Sosi. Señor Allen. ¿Qué? Así que es cierto lo que dice Kiko, que le va a financiar una peli casera. Sí, subidilla de tono. Pero es la boda de mi hija. Y después la boda de su hija, ¿no? Sí, la boda totalmente cierto. La boda de Tere, ¿no? Sí, algunos se pensarán que por mi prestigio no debería rebajarme a estas miserias, pero amigo, tú me enseñas un fajo de buenos billetes y yo te chupo los codos por el principio. Como lo he comentado. Sí, sí, ya lo he comentado. Algo he oído eso, no sé qué tienen los codos de buenos, pero si a usted le gusta... Están riquísimos. Si oiga, y me gustaría saber cómo tiene pensado enfocar el tema de la boda de Tere, de su bueno, de la hija de Kiko. Sí, es todo con un punto de vista crítico. Entonces será una visión demoledora de lo imbéciles que son las bodas, de lo ridícula que es la ceremonia y de lo patética que es la fiesta, porque estaréis conmigo que es todo en sí patético y asqueroso, ¿no? Va a ser muy divertida, vamos a reír un montonazo. Perdone, con la boda de mi hija. Perdone, maestro, perdona, Kiko, pero no pueden mostrar usted una visión tan crítica y tan mierdosa de una boda. Es la boda de su hija. Bueno, pues usted se fastidia. Yo no. ¿Acaso es usted Woody Allen? Yo no. Vale, he pedido yo a usted que ruede la película de mi hija. ¿Y ella es Woody Allen? No, es Woody Allen. ¿Cuántas películas ha rodado mi hija? Ya te lo digo yo, ninguna. Ninguna ha rodado mi hija. Y eso, lo que suelo decir yo es, si no te gusta la peli, que se vaya la gorda esa. Que se vaya a la playa, hombre. Faltaría playa. Más que mi Tere le dijera algo a Woody Allen. Es tu hija. ¿Y qué? Pero Woody Allen es Woody Allen, por Dios. Pero que es su hija. A mí me viene mi hija y me dice que Woody Allen no le gusta cómo ha enfocado su boda en película, y yo a mi hija la he hecho de casa. Sí. Porque Woody Allen se le tiene respeto. Mira, Kiko, te voy a decir una cosa. Estoy deseando que tu hija me diga algo. Yo también. Así le soltaré todo lo que pienso unas de ella. Unas frescas. Y del mamón es uno que puede eso. Porque es uno de y del mediaminga ese. Le voy a decir, perra, claro, más que perra. Bueno. Perra, hasta dónde es su hija. Ya lo sé, bueno, pero es Woody Allen. Es Woody Allen, lo dice... Pero él me deja. Él parece que lo dice con una intención y lo dice que en broma. No, con toda la intención, perra, ah, sí, más que perra. Bueno, vale ya. Vale ya. Vale. Woody. ¿Qué? Nada, es un placer tenerlo en Barcelona, ¿eh? No, si ya no estoy en Barcelona. ¿Dónde está? Es una estatua lo que hay en Barcelona. ¿Y dónde está usted ahora? Por ahí. En Canafé, mirando hasta allí. Parece que lo diga con tono de un tríngulis, pero en verdad es que no sé dónde está. No, no sé. Es que a mí me lleva. Woody Allen, suerte con tu próximo proyecto. ¡Gracias, con... perra! ¿Cómo dejas que trate así a tu hija? No, perra, te lo he dicho a ti, ¿eh? ¡Ah! Pues me ha gustado. Les... Churruca, muchísimas gracias. Suerte a ti también. A ti, amor. Por todos los diablos, cómo amo el mundo militar. Cómo me gusta la disciplina férrea. Cómo me gusta que haya una jerarquía. Saber quién manda, saber quién está arriba, quién está abajo. Yo recuerdo cuando hice el servicio militar y allí hice los mejores amigos. Perdonad, se me va la pelota. Lo único que quiero es deciros que escuchéis a los especialistas secundarios en la cadena SER, el 3:30-4. Lo de la cosa militar, no sé qué me ha pasado, últimamente se me va un poco la pelota. Escorbuto. Tens fam de cinema? Ara pots degustar les millors pel·lícules a Localia Televisió. Aquest diumenge per sopar, Mrs. Dalloway, un drama protagonitzat per Vanessa Redgrave i Natasha McElhone. El millor del cel·luloide servit per Localia Televisió. Si encara no ens sintonitzes, entra a localiacatalunya.com. El Gran Cine, patrocinat per Tronco House. Cases de fusta acollidores, confortables, cases de fusta de pel·lícula. Connecta't a troncohouse.com i escull la teva. ¿Vende bien su empresa? ¿Sus directivos cumplen con sus objetivos de ventas? Noviembre 2007, Foro Internacional de Dirección Comercial y de Fuerza de Ventas. Inscríbase en Barcelona o Madrid y participe en una iniciativa única por primera vez en España. Obtendrá las estrategias y técnicas que le ayudarán a incrementar sus ventas. Informes en el 902-932-829 o en la web directorescomerciales.com. Parlem de la gene.cat. Sí, parlem dels joves. Quan ets jove, el món és un interrogatori constant. Sí. No fas... fas preguntes de manera constant. Constant. Sí, sí, sí. Constant. Hi ha molts tipus de preguntes. Poden ser preguntes de tipus sexual, de tipus cultural, de molts tipus. On doncs... vaig aquest dissabte, per exemple? És una pregunta típica i tòpica dels joves, però també n'hi ha de més interessants. Quina és la hipoteca menys dolenta per mi? O, per exemple, li gustaría a Marta? Bueno, tot això té una resposta. I la resposta la trobes ¿Dónde te regalan billetes de 50? Al nou portal jove impulsat per la Generalitat de Catalunya, jove.cat. On actuen per gent jove? Héroes del Silencio, per exemple, sí. No? Vale. On actuen mocedades? Per gent jove. Pam, jove.cat. Pum. Què és l'Euribor? Pim, pam, jove.cat. Vale. ¿Dónde pondrías el cuadro? ¿Aquí o más allá? Pim, pam, jove.cat. Vale. ¿De qué color pintarías tú la pared? Pim, pam, jove.cat. Pam. ¿Saps on fan les millors brades? Pim, pam, jove.cat, pam, pam. Quant costa entrar a l'Apolo? Ja està bé. Pim, pam, jove.cat, pam, pam. Ja està. I punto. I punto, cat. Una pregunta més, que m'agrada això. Saps on practicar el teu esport preferit? Sí. Pim, pam, jove.cat, pam, pam. Jove.cat, la Generalitat de Catalunya està per tu. Me gusta esto. Pim, pam, jove.cat, rasca, rasca. Saps on trobar pis? Pim, pam, jove, cum, pam, pam. Vinga, marxem. Joder. Vinga, pim, pam, jove, ¿estamos? Run, run. Bueno, pues ya estamos aquí. Pues el concurso. Después de haceros pasar un buen ratillo, ¿no? Una cosa entretenida y también un poquito de pedagogía. Enseñar un poquito a la gente cosas que desconocen. Las grandes preguntas. Esto es un concurso y participar tiene premio. Si participáis, igual os podéis llevar alguno de los fabulosos regalos que tenemos por ahí atrás. Les habla Alfonso Séptico en nombre de todos los que hacemos posible este programa. Gracias. Programa que, como podéis notar, se graba en San Cugat. Por los aplausos y el público. Bueno, pues, ¿qué sería un concurso sin... ¿Qué sería un concurso sin concursantes, no? Me pregunto yo y le pregunto al concursante, hola. ¿Hola? Poca cosa sería, ¿no? Sería poca cosa, ¿no? Sin concursantes. Bueno, más bien sería un concurso malo. Tienes toda razón. Este muchacho es Rubén. Me llamo Rubén. Y es de Cambrils. ¿De dónde llamas, Rubén? De Altafulla. ¿Bien todo por ahí? Sí, perfecto. Vamos haciendo cosillas. ¿Estás dispuesto? Si estás dispuesto y dices que sí, ¡empezamos! La verdad, Alfonso... ¿Qué pasa? No quiero mentirte, ¿eh? Pero ahora no me va muy bien concursar. ¿Y cómo? Porque ahora me ha salido una faena y no la puedo dejar para más adelante. Porque tengo que ordenar un almacén. ¿Tienes que ordenar el almacén? ¿Pero estás en el trabajo ahora mismo? Sí. ¿Y pero hombre de Dios, por qué llamas? Porque tenía un momento libre cuando habéis anunciado y me he dicho, hostia Rubén, concursa, pero ahora mismo no puedo, así que si lo pudiera retrasar hasta un poco de más adelante, bien que iría. No ven. Sé, eso es un poco, es poco ortodoxo, ¿no? ¿A qué hora te va bien? A mí me iría bien a las 4:30. No, hombre, no, eso es imposible. Porque a esa hora ya plego, estaría a muerte contigo. Pero es que a esa hora ya no hacemos programa. Se ha acabado, por lo tanto no. Bueno, pero yo en ese respectivo, ¿yo qué quieres que haga? Si yo... No, ¿qué quieres yo que haga? Yo tengo ahora que ordenar el almacén. ¿Pero yo qué quieres que haga entonces? Bueno, pues... Pero yo te lo estoy pidiendo por las buenas. Yo no puedo hacer nada. Bueno, pero yo te lo estoy pidiendo por las buenas. No te estoy diciendo, no, te estoy acusando. ¿Por qué no dejamos...? Simplemente que a las 4:30, pues me des el hueco y yo estoy por ti a toda oreja. Rubén, una cosa, Rubén. El trabajo es lo primero, o sea, dejemos que otra llamada... Entra y pueda concursar. No, tío, por favor. No. No, que me ha costado mucho marcar vuestro número con los dedos tan gordos que tengo. Es que, mira, Rubén, me sabe fatal, pero va, no. Va, por favor. No puedo hacer nada. Además, va, por todo, sí. Todo el tiempo que estamos... ¿Quieres un lujo? Ya podrías haber ordenado. ¿Quieres un lujo? No quiero ni ¿quieres lujo, un lujo? Ni licor de café. Lo que quiero... ¿Tienes tiempo? Unos mejillones gordos. ¿Qué? ¿Ya tendrías el almacén ordenado? ¿No te das cuenta? No, espera. Adiós. Espera, que le voy a comentar a mi jefe, que viene por aquí, espera. Señor Julay. ¿Qué pasa, Rubén? Se jugáis. ¿Qué pasa? ¿Ya ordenado el almacén? No, ahora lo hago. Le pido 2 minutillos para concursar por teléfono y luego me pongo. ¡No te lo prohíbo! ¡Estás trabajando, Rubén! ¿Qué coño haces en un concurso? Oiga. Sí. Me parece que no quiere. Espera, díselo no, porque se ponga el señor Julay. Espera un momento, señor Julay, ponte. No. A ver. ¡Sí! ¡Hola! ¡Hola, qué tal! ¿Por qué no deja concursar a Rubén, que tiene ilusión? Pues porque le he dicho que tiene que ordenar el almacén. Y a las 4:30 cuando pliegue que haga lo que le salga de níspero, pero ahora tiene que currar, que para eso le pago. Aléjese un poquito del teléfono, amigo. ¡Aléjate tú! ¿Esto qué es? ¿Esto es un concurso y de qué va? Sea flexi. A ver, mire, nosotros le vamos a poner un sonido sí. De atasco y debe decirme las marcas de coche que se escuchan en ese atasco. ¿Marca de coches? Sí. Pues venga, ala, póngala. No, pero... ¡Ari ya! Eso de ahí es un Lancia. Ese es un Toyota como el de mi padre. Es Toyota Alfa y esos dos Mitsubishi Pajero. Y el otro Toyota. Me está concursando, señor Julay, ¿no? ¡Mientes! ¡Vete a ordenar el almacén! ¡Dele más! ¿Poquito más? Bueno. ¡Poquito! Ese es un Chrysler. Y lo demás de allá es un avisito roto. A ver, una cosa, un momento. Todo lo que ha dicho usted es correcto, pero es que el problema es que usted no concursa, es Rubén el empleado, usted no es el que concursa. ¿Me entiende? Espera, Rubén, ven no, aquí. Pero no le puedo poner el mismo audio. Escucha, tú repite lo que yo te diga. Hola. El audio. Buenas tardes. Hola, a ver. ¿Cómo el audio? Obviamente pondremos el audio, pero otro nuevo. Porque Rubén, debes decirme animales que cantan en esta granja. Dos Toyotas. Dos Mitsubishi Pajero. No. El otro es un Lancia de allí. ¿Un Lancia? El Chrysler. Y la Visito Rot. No es correcto. Lo sentimos, pero no. Dice que no es correcto. ¿Pero qué has dicho, animal? ¡Maldito! ¡Bájate los pantalones, te voy a azotar! Les dejo que tengo que ordenar el almacén. ¡Bájate, azota! Bueno, lo primero es lo principal, Rubén. Hemos tenido un pequeño malentendido. Pero bueno, ya habéis visto lo fácil que es ganar y también lo fácil que es perder. Pero lo importante siempre es llamar por teléfono y dejar dinero en la gran cadena SER. Gracias, amigos. un besito. Hasta la próxima, el equipo que hace el concurso se despide. ¡A por los regalos! Según un estudio realizado entre 1.500 directivos españoles, las ventas son la mayor preocupación en sus empresas. Noviembre 2007, Foro Internacional de Dirección Comercial y de Fuerza de Ventas. Inscríbase en Barcelona o Madrid y participe en una iniciativa única por primera vez en España. Expertos mundiales analizarán las nuevas técnicas de venta que están multiplicando los resultados de las empresas. Informes en el 902 932 829 o en la web directorescomerciales.com. Tens fam de cinema? Ara pots degustar les millors pel·lícules a local i a televisió. Aquest dissabte per sopar no et pots perdre el drama Dos dies en el lago, amb Carol Buqué i Philippe Noiré. El millor del cel·luloide servit per local i a televisió. Si encara no ens sintonitzes, entra a localiacatalunya.com. El Cine Plus, patrocinat per Superverd, la cadena de fruites i verdures líder a Catalunya. Sí. 3 minuts per arribar a les 4 de la tarda. 3 minuts i 20 segons aproximadament. Marc Antonio està aquí. Sí, portava una notícia molt dolenta, però diem, no, passem. Pa otro dia. Otro dia. Hoy día. Porque Marc Antonio vienes con cenita, con un pan bajo el brazo. Vengo con noticias un pan bajo el brazo. Además, hoy no se pueden decir noticias feas. Porque hoy es la festividad de la radio. Claro. Hoy sí. Es la fiesta de la radio, de la cadena SER. Y es un día importante. Hay unos aplausos por ahí, G-Power. Sí, mira estos. Perfecto. Entonces siempre que yo os escucho por el medio radio, son aplausos en directo. Son en directo, hombre, como la radio de antes, que se hacía todo artesanalmente. Claro. Por cierto, usted, Marco Antonio, no ha presentado nada para las ondas, que se fallan hoy a las 5. Yo, por desgracia, no tengo programa radio, no puedo presentar nada. Yo no sé si esta colaboración sucinta, breve, serviría un poco como para premio onda. Pues más de una vez ha ganado el colaborador. Porque se nos ha pasado... Sí, claro. Cosas más raras han pasado. En la historia de los premios. Bueno, una vez ganó el guitarrista de La Oreja de Van Gogh. Pero La Oreja de Van Gogh no. Y risa. La Oreja de Van Gogh, lástima que... Bueno, que cante. Venga, ya. Bueno, va a sacar la bilis. Pero no, de todas maneras, es un hombre y una mujer muy majos. Son dos, ¿no? La Oreja de Van Gogh. Son dos o tres. Os he traído una cosa. Venga, dilo. Venga. Una cuña radiofónica. Hombre, no me digas. Preciosa, de verdad, donde además me destapo como un gran cantante, Nani. Si a ver. Hombre, pues si te lo dices... Vamos a escucharla. Voy a escucharla. Cada día, de 3:30 a 4, el show de los especialistas secundarios. Quizá porque los escucho a las 3:30 de la tarde. O porque son el Íñigo, el Nani y el otro. Yo creo que hacen un buen programa de tu avión. Exacto. Y amontonado a su alrededor hay miles y miles de oyentes. Ay, si un día para mi mal quitan este programa radio, voy a morirme porque no tengo a nadie que me escucha. Pero tampoco exageres, ¿eh? Pero como que no exagere, si son lo mejor de la radio hoy. Bueno, entonces que les den el ondas ya, ¿no? Y a ti también. Exacto, a los cuatro. Exacto, a los cuatro. ¿Qué le voy a hacer si yo...? Qué bonito. Dos cosas que llaman la atención. Una, te postulas para los ondas conjuntamente. Y dos, ¿cómo te gustan los disparos, Marco Antonio? ¿Cómo le gustan? Eso es una cosa, ¿no? Yo voy a decir la verdad. Yo lo que haga, yo no entiendo el medio radio. Entonces yo mando lo que es por correo la grabación de mi voz a secas. Uh-huh. Y luego G-Powers... Él añade por luego que es un efecto. Y es verdad, J. Powers es violento por esto, naturaleza. Esto es J. Powers. J. Powers. Le gustan más los tiros. Los tiros. Los disparos. ¿Y vosotros cómo estáis? Bien. Vamos haciendo. Pero es tarde para preguntar esto. Os han seleccionado para los premios. Ahora te lo contamos. Ahora te lo contamos.